Book 2 واحد وتسعون 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن واحد Oraciones subordinadas con que uno Oraciones subordinadas con que uno. ربما سيتحسن الطقس غدا. Tal vez hará mejor tiempo mañana. Tal vez hará mejor tiempo mañana. كيف عرفت هذا؟ ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sabe usted? أأمل أنه سيتحسن. Espero que haga mejor tiempo. Espero que haga mejor tiempo. سيأتي بكل تأكيد. Seguro que viene. Seguro que viene. هل هذا أكيد؟ Seguro. Seguro. أعلم أنه سيأتي. Sé que vendrá. Sé que vendrá. سيتصل بالتأكيد. Seguro que llama. Seguro que llama. حقا؟ ¿De verdad? ¿De verdad? أعتقد أنه سيتصل. Creo que llamará. Creo que llamará. النبيت عتيق مؤكدا. El vino es seguramente viejo. El vino es seguramente viejo. ¿أتعرف ذلك بالضبط؟ ¿Lo sabe usted con seguridad? ¿Lo sabe usted con seguridad? أظن أنه عتيق. Creo. Supongo que es viejo. Creo que es viejo. Supongo que es viejo. مديرنا يبدو حسن المظهر. Nuestro jefe tiene buen aspecto. Nuestro jefe tiene buen aspecto. ¿Atara hakaza? ¿Usted cree? ¿Usted cree? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Diría incluso que tiene muy buen aspecto. Diría incluso que tiene muy buen aspecto. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Seguro que nuestro jefe tiene novia. Seguro que nuestro jefe tiene novia. ¿أتعتقد ذلك حقاً؟ ¿Lo cree usted de verdad? ¿Lo cree usted de verdad? إنه ممكن جداً أن لديه صديقة. Es muy posible que tenga novia. Es muy posible que tenga novia.